Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como el primer matecito de la mañana o el vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Muy buenas tardes, aquí el programa Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles ya de un nivel de religiosidad. Hola Jime, hola Sofi, ¿cómo están? Hola hola Jime. Muy buenas tardes, un miércoles más acá. Ya perdí la cuenta cuántos programas vamos. 28.000. 28.000, pero ¿no? Pero son 28. Estaríamos cerca de los 30. O sea, sí te 28. Puedo contar. O sea, acabo de decir 28.000 y eran 28. Y eran 28. Me encanta. Un adulto ya. Un adulto funcional. Un adulto funcional, ya con un trabajo estable, queremos creer. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Claro, no. Quiero decir que amamos mucho a Dura Tierra. O sea, estaba escuchando la cortina de nuestro querido programa y no, es como... Sí. Por favor. A favor, confirmo. ¿No? ¿Cuánto decir... amor este fin de semana, no? ¿Cuánto amor? Por favor. ¿Cómo están? ¿Cuánto cansancio este fin de semana, sí. Esta semana, no? O sea, también podemos decir que estamos cansados. Estamos cansados, pero felices. Cansados, pero felices. Sí, aparte ustedes metieron extra porque el lunes nos sumaron también. Metimos extra. Yo metí muchos extras porque fui a ver a Calle Vapor también. Pero también fui a ver a Agarrate Catalina. Fuimos acá con él. Fueron acá les compañeras. Bueno, estalló la cultura en la Villa de Merlo. No, a ver, para si hay quizás oyentes que no viven en un pueblo que no sea la ciudad de Buenos Aires, no es muy común. O la ciudad de Córdoba, porque vos a Córdoba y tenés un montón de cosas para hacer. Claro. ¿No? Digo, una ciudad. Fuera San Luis también te pasa. Bueno, San Luis Capital también está recibiendo bastante. Pero bueno, no es tan común que esté lleno de propuestas culturales, tipo... En una semana, además. Y nivel. El sábado estuvimos en el Festival de Pulso Común que se hizo en Cortaderas. Estuvieron Cande y Ceci en el programa anterior, también contándonos cómo había sido la organización y todo, y vino nada más y nada menos que nuestra banda preferida del mundo total, Dura Tierra. Aparte, en un patio muy lindo, muy acogedor, frío, hacía un friazo tremendo, pero estaban ahí como muy cerquita. Frío. Yo creo que el frío se empezó a sentir en los últimos dos temas de Dura Tierra. Yo quiero decir algo. Yo tuve frío. Hacía frío, pero no fue un frío de invierno. No, capaz porque no estaba. Capaz me porque parece no estábamos que hay algo preparadas. De que queríamos que haga calor y hacía frío, pero estábamos, no estábamos ni en octubre, es septiembre, puede hacer frío una noche. Nos hubiese gustado que sea como otras noches, pero no hacía un frío tan terrible. No terrible. Para mí, como que faltaba abrigo. Yo tenía dos remeras y un buzo. No tenía la campera a poner de puesta. Yo igual. Ya hice el cambio de ropa, ¿entendés? Ya guardé la ropa de invierno fuerte, entonces. En mi estructura mental ya andamos de manga corta para abajo, digamos. Así que bueno, pero fue muy hermoso. Sí, muy hermoso. Quedamos así todos con un nivel de. La gran anécdota con respecto al frío de que se le cantó al Valen. Que se abrigue. Sí. Le cantamos como señores, todo el público, señores y señoras. ¿Cómo fue el cantito? Que se abrigue. Que se abrigue o abrigate. Las dos cosas no importa. Para mí fue un que se abrigue porque sonó a más vieji todavía. Claro. Como la como que no fue fue abrigate, me parece. Abrigate. ¿Sí? Puede ser. Abrigate. Bueno, cuestión que, ya habían pasado unos temas, ya los vimos reluqueados, hermosos, todo. Estaba para el camperón. Sí, ya, pónganse en el camperón. Aparte las manitos para tocar, estaban como que hacían gesto de manos congeladas. Y encima antes estuvo La Colmena, que es el ensamble de... Antes de antes, o sea, el viernes tuvimos finalmente el taller de La Colmena. Sí, claro. El viernes tuvimos el taller en la Biblio, que estuvo hermoso. Se escuchaba muy divertido, quienes estuvimos allá afuera bancando que transcurra el taller. Muy divertido, porque era, tenía una propuesta muy lúdica, o sea, muy explorar la voz desde el juego y desde el, nada, se divertía mucho ahí en lo que se escuchaba. Y aparte de ellas, una genia. Le cantaban a la comida. Le cantaban, hicieron un ensamble con comida. Sí. Sí, sí. ¿Cómo eran? Sí, sí, sí. Había tarta de verdura, sí, pero cantado tipo tarta de verdura. Y sí. Tipo, había pastel de papa, pizza. Pastel de papa, sí, sí. Milanesa, me parece, también apareció. Sí, muy divertido. Muy bueno. Muy divertido. Y bueno, y después al otro día las vimos y fue una cosa, el ensamble que hicieron. Increíble. Aparte, también las dos percus, que también aparte iban sumándose otras más cada tanto, también muy zarpado. Y una era como envolvente, ¿no? Como cantaban, no sé, ¿cómo lo...? Yo estaba extasiada con La Colmena, como algo de... Ya empezaron con DLG, de Fito, y fue para mí un mimo al corazón. Es una de mis canciones favoritas de Fito. Ajá. Así que fue como... Y la había hace muy poco se la había nombrado un amigo que me pareció re raro que no conozca ese tema. Y fue como... Como que estaba muy en mi cabeza. Como ese de como que había... Sí. Como que estaba ahí. Y de repente empezaron y yo no lo tenía. No lo había escuchado, sí, por ellas. Sí, yo lo había escuchado, sí. Entonces fue como... ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué es esta hermosura? Y ya está, me metí en un viaje. Estábamos ahí tipo primereando primera fila, todo Dura Tierra y primera fila, bueno, hermoso. Sí, muy hermoso. Che, felicitarlas un montón a todo el grupo ahí de La Colmena del Hostel. El nivel de organización que, bueno, nos fueron contando, la cantidad de tiempo que antes de llegar a esta fecha, en la que empezaron a pensar esta fecha, a gestionar, es un montón gestionar todo lo que hicieron, de la forma en que lo hicieron, con la calidez y la calidad. Después... Ahí, obviamente te puede gustar más o menos como las distintas propuestas, pero todas con un nivel de eso, de sutileza, de algo que te abraza, ¿no? Y aparte todo andaba, ¿viste? Ibas al baño, sí, estaba bien, ibas a la comida, estaba bien, no qué había fila. ¡Qué buena comida, por Dios! El disco para nadar. Sí. Era un disco para sumergirse en bondiola. Sí. Yo creo que vos entrabas acostada, Sofía, en el disco. Para yo que, entraba acostada. Para que entiendan la dimensión de este disco. Era un disco. Y yo quería estar acostada arriba de la bondiola. Por ahí quemaba un poquito. Pero es la sensación que a mí me dio. Apenas yo entré. Yo quería estar acostada arriba de la bondiola. Sí, perfecto. Es que esa es la sensación que yo tuve apenas entré. Yo lo primero que vi fue ese fucking disco lleno de bondiola. Y fue como... ¡Ay, quiero nadar ahí! Sí. Y, con la boca abierta. Pero una bondiola desmenuzada, ¿sí? Con muchas cositas, desmechadita, desmenuzada, no sé cómo se dice. Estaba exquisita aparte. Exquisito, no, buenos no, precios. Todo andaba. Así que sí, es muy hermoso. Y bueno, la próxima vez que venga a Dura Tierra, que venga a la Biliar. Todos los grupos que fueron tocando y las propuestas, todo con un nivel... sentíamos como las ganas de las personas que estaban, los artistas, de participar en este evento, entendiendo todo ese laburo que se hizo, ¿no? Bien a pulmón, bien pasito por pasito, detalle por detalle. Y bueno, y es el postrecito de Dura Tierra que fue como... Impresionante. Que no sé cuántas veces lloramos en cada uno de los temas, quizás. No, como, yo perdí la cuenta, no sé, arrancar a llorar. Daban ganas de llorar como todo el muy tiempo. Emotivo. Aparte, no sé si tengo otra banda. Que... No lloré mucho, pero... Yo arranqué a llorar igual en el tema en que cantaron Mika con... Te vi por vez primera. Sí, te vi por vez primera. Te miré, porque te vi por vez primera es una, un carnavalito. Te vi por vez primera. Esa. Te miré por... Bueno, estaban ahí. Por favor, qué manera de cantar una sala. No. Así, mirándose es a los ojos. Es una tonada igual. ¿Sí? Sí, viste, yo lo sé porque lo dice Mika en el video que la canta con el rally. Ahí va. Bueno. Suena un montón a zamba. Sí. Bueno, son bien hermanitas. Son hermanas, sí. La zamba y la tonada. Mm. No puedo opinar nada sobre lo que están hablando. Tonada es la del chorrillero, como la que canta Gregorio. Muy acá, muy chuncada, muy, okay. Muy de San Luis. Okay, de bueno, Ullán. Pero esa situación de cantar mirándote a los ojos con la otra persona con tanto amor. No, por favor. Sí. Ahí lloré un poquito también. Sí. Yo ahí igual es eso, como mucha emoción. Sí, no me cayeron lágrimas, pero un nivel de emoción es como... El momento de marzo. Bueno, eso fue... Ahí se me escapó una lagrimita. Ahí va. Ahí Micaela Vita bajó del escenario. Bajó, una sí. Forma caminó de ser. Hacia el se acercó hacia las personas que la rodearon y cantó. Una ronda rodeada. Que estaba como latiendo, ¿no? Que sí. Era como que se mecía, parecía como una medusa gigante. Así moviéndose al ritmo y Mika en el medio ahí cantando Marzo, que es como el... No es algo si... re dura tierra, eso igual, como que lo suelen hacer. Pero es hermoso, y es... que no lo dejen de hacer. No, es que no lo dejen de hacer, pero como que tengo el recuerdo de cuando vivía en Buenos Aires y podía ir a verlos más seguido, como algo que sucedía. Hemos bailado trinchera. Ellos bailando en el medio y tocando. Ahí va. Como, y vos decís, ¿qué están haciendo, chicos? Claro. ¿Qué hacen? Ubíquense, vayan al escenario, por favor, se los pido. Y hablábamos, ¿no? Me había surgido la pregunta de si ellos son tan conscientes de todo lo que nos sucede a las personas al escuchar sus canciones. Siendo una banda tan contemporánea, además, ¿no? Porque a veces nos pasa eso más, no sé, con canciones del Flaco, que una banda que sepamos tanta cantidad de canciones y nos pasen tantas cosas, tantas emociones a través de esas canciones, si son conscientes de lo que generan la gente, que estaba, vi un montón de gente lagrimeando y cantando sus temas como con esa emoción, porque a veces siento como que eso, ¿qué de eso llega? Y un poco Jime me respondía. ¿Te convencí con lo que dije? Para mí es como que si no vienen a los pueblos. Como que medio que la búsqueda de... Lo he escuchado de varios artistas que eligen, digo, porque no es que vinieron a... O sea, hubo un intercambio económico, obviamente, para que suceda, pero no es que se llevaron, sí, se hicieron, sí, claro, el año con la fecha. Pero es como que se da o se puede dar este tipo de escenas, como esto, estar en ronda, tener a la... que de repente en un momento, no sé, Mika dice, ay, voy a cantar una canción, paren que me olvidé la carpeta, y va a buscar la carpeta y vuelve como, bueno, la situación pueblo y tener un contacto con la gente que es mucho más sensible, más directo, más íntimo. Y para mí, si no lo hacen. Como ahora van a hacer otra fecha en el Conex, con Touch en el patio del Conex, y es otro mood completamente. Y podrían hacer eso y venir a San Luis Capital de vez en cuando, pero no, se vienen a Cortaderas, a un pueblo, a un hostel que cumple años, y para mí con esa búsqueda ahí, como sentir todas esas emociones que saben que generan. Sí, sí, sí. Y bueno, y después de esto, la verdad que la gente que el lunes tuvo también la posibilidad de ver Agarrate Catalina en el Amigues de Merlo, porque quizás han visto bajar en otros contextos Agarrate Catalina, pero también es re significativo que haya sido, sí, en el teatro, en el Amigues, que me agarró pile de gallina. La vienen remando hace un montón de tiempo, de que es recuperado. Y ver el teatro así de lleno. Sí, que haya habido dudas de si se hacía, sí, de si no se hacía. Y de repente fue mirar para atrás cuando estaba por empezar a agarrarte y estaba lleno el teatro. Oh, sí. Y fue como, sí, gracias, sí, qué bien. Y obviamente jugándosela a tamaña propuesta, ¿no? Claro. Porque agarrate, Catalina, agarrate. No, no, qué increíble. Ahí puse, sí, la Dani. Che, ¿sabés qué? Quiero decir algo más del fin de semana, del sábado, antes de ir a Dura Tierra y a toda, sí, tremenda movida. Hicimos una marcha, porque hubo una jornada nacional de lucha por el triple femicidio de las pibas, las adolescentes, vamos a decirlo como corresponde. Le están diciendo narcofemicidio, ya ni sé cómo le están diciendo, pero cuestión que hubo una movida enorme de Ni Una Menos el sábado, y acá en Merlo hicimos una concentración y marcha que estuvo densa. Estuvo intensa. Estuvo álgida. Autos que se nos tiraron encima. Literal, literal, autos que se nos venían encima. Estuvo compleja la situación. Ahí intentamos estar lo más organizadas posibles. Fue una marcha corta, así no estuvimos, creo que ahora sí en total, una hora. Ponele que por cada calle nos llevaba 2-3 minutos. Pero bueno, hubo algunos señores, hombres, obviamente, que nos tiraron el auto, gente. Así que, bueno, fue medio ahí también plantarse, también decir, bueno, estoy ejerciendo mi derecho a pasar por esta calle. A manifestarme y frenar el tránsito por aproximadamente 5 minutos. Sí, máximo. No era nada tremendo. Sí, así por un triple femicidio, ¿no? Un asesinato, sí, claro, de, ponele que no le quieras decir femicidio, el asesinato de tres pibas. Así que bueno, nada, estuvo intensazo. Vienen unos días. Y heavy. Acaban de interrumpir la flotilla. La, ¿no?, flotilla, sí. Sí. Me parece importante decirlo. Interceptar. Interceptar, gracias por usar la palabra. Sí. Sí, hay una diputada del Frente de Izquierda que va en, sí, la flotilla. Celeste. Celeste Fierro, es del, sí, MCT, psicopada. Nada. La acabo de escuchar a ella. Sí, feo. Está raro el mundo. Está raro, está complejo. Pero bajar. Bueno, me quiero frenar. Me frenen quiero un cachito. Bajar. Por suerte, hay espacios como el de esta radio tan hermosa, que este domingo tiene una peña, pueden venirse al mediodía, van a ver comidas ricas, bandas en vivo, todo muy lindo en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, de cual somos parte. Pueden buscar todo en el Instagram, Biblioteca Popular Agüero, o en el Instagram de la radio Identidad Comunitaria. Y además de esas cosas lindas, hubo algo más lindo que pasó estos días culturalmente, que es que Milo J, este guachín divino con ese flequillo cortado con cúter directamente, porque es perfecto, se sacó un discazo folclórico, no, con grandes estrellas del folclore, con suena la Negra Sosa en un momento. Suena la Negra Sosa en un momento. Aparte metió Soledad, metió Cuti. Está el Cuti Carabajal. Y hace uno con Silvio Rodríguez, que lo tenemos ahí para escuchar. ¿Quieren que vayamos? Sí. Dale. Ay, no quiso. No es este el tema. Claramente no es este el tema. Pero lo vamos a solucionar en breves. Y vamos a poder escucharlo. Podemos ir con otro tema. Y podemos dejar este que está sonando, si quieren, que nos va a introducir un poquito a qué nos vamos a poner a charlar. ¡De cumpleañitos! Porque temporada Libra. Temporada Libra. Suenan los Beatles con Birthday. estábamos escuchando, Sofi? Estamos escuchando Birthday porque estamos muy cumpleañeres. Estamos en el sándwich de cumpleaños. Sí. Ayer. El famoso sándwich de cumpleaños. Nuestro libriano favorito. Nuestro libriano rey. Nuestro rey. Vamos a decir reinona. Reinona. No, porque la reinona soy yo. Reinono. Él es un reinono. Es un reinono. Porque obvio. Es un reinono. No entendí. Pero, pues, claro. Porque sos un nono. Sí, o sea, me... sí que entendía. Entendí, nono entendí. Quiere decir abuelo. Bien. Bueno, sí, fue mi cumpleaños. Fue tu cumpleañito. Sí. ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? Contanos. A ver, la verdad, ha sido... Ha sobrepasado expectativas. Estoy todavía que no entiendo muy bien qué pasó. ¿Estabas bien? ¿Estabas despierto? Sí. Sí. No, porque a veces... uno da por hecho algunas cosas, qué sé yo, bueno, que... Pero después llegan esos saluditos y esos deseos de amor. Hay algunos que pasan, ¿no? En los cumpleaños. Vamos a hablar sobre los cumpleaños, ¿no? Pasan esto de, sobre los cumpleaños gente que saluda más por compromiso y gente que aprovecha ese momento para... demostrar todo el amor que te tiene. ¿Te gusta cumplir años? A veces sí. No, generalmente sí. Ok. Sí, es un lindo momento. Pero esto, a veces das por sentado que bueno, sí, y que te llevas bien con alguien. Pero después llega ese momento de recibir ese afecto y que te demuestren ese amor y te pasan cosas. Pasaron cosas. Sí, por ejemplo, o sea, ya lo inesperado fue el lunes que fuimos a ver Agárrate Catalina, porque mi cumpleaños fue ayer martes. Qué gran momento el que sí, casi que me obligaron a quedarme hasta las 12 de la noche para. Porque el rey nono sí, quería ir a dormir. Lo obligamos. Sí. Pero bueno, fueron pasando los minutos, pues, qué sé yo, una hora fue no, de que no terminó. Faltaba nada. Faltaban 47 minutos, ponele. Lo mientras dije en un momento. Mientras tanto, iban todavía saludando a la gente de Agárrate Catalina, porque además hay que decir, con respecto a Agárrate Catalina, que además de terribles artistas, músicos, espectacular, gente humana, viejo. O sea, abajo humanos. De todos esos trajes y de... Humano. Humanos. Un nivel de humildad y de agradecimiento. Qué sé yo, estaba ahí Tabaré y Yamandú Cardoso, que son dos terribles artistas uruguayos, referentes de la música uruguaya. Y ahí saludando, conversando, lo sacándose fotos. A Yamandú. Sí. Hubo una invitación a seguir la guitarreada y miró como cara diciendo, loco, no se puede, no podemos. Tenían una hoy están, hoy claro. Están tocando en el Movistar Arena con Rubén Rada. Con Rubén o sea, Rada, sí, como claro. Tranqui. Desde ese lugar. Bueno, pero ¿a qué iba todo esto? Nos quedamos ahí, después salieron ya sin maquillaje y estaba re bueno también ver a todos los artistas civil. De civil. Salvo uno. Que seguía excelente. con su traje. No se lo sacaba. No, pero aparte era como un payaso. O sea, un payaso en el medio igual. De la calle. ¿Te acuerdas que ibas a contar una anécdota de cumpleaños? Sí. Es que nos gustó tanto que no podemos parar de hablar. Bueno, cuestión que llegó el momento y el momento es... vamos a cantar el feliz cumpleaños Murga. O sea, Murga uruguaya. Toda la gente que estaba ahí, varios... Vi un video. Sí. Pasaron cosas, pero la intención estuvo. Y entonces recibí un saludo en formación Murga Uruguaya. Hermoso. Hubo un intento de afinación, de entonación, ¿no? Sí. Y estaba sonando muy bien. Después, bueno, cosas pasaron. Pero nada, un gesto hermosísimo. Así que de por sí ya arrancó de esa manera. Muy emocionado. Me costó un montón bajar. Dormí poco. Y a la mañana me recibieron las niñeces con todo su amor. Sofi y Eva también con una hermosa torta de pancitos. De bizcochitos. Sí, de bizcochitos. Así que ¿cómo es cumplir, a fin de mes y que tus amigas te quieran llevar algo para que sople las velitas? Una 30, torta de bizcochitos. Un 30 de septiembre después de que pasaron 18 cumpleaños. O sea, en el claro. Mes. Aparte, acá tenemos como un poco la costumbre de armarnos colectas colectivas. Colectas colectivas. Valga la redundancia. Entonces ahí como más o menos, por suerte ahora se calmaron un poco los grupos, pero tuvimos como 6 grupos activos al mismo tiempo de regalito de cumpleaños. Así que muy lindo, o sea, me encanta. ¿Y cumpleaños hoy? ¿Alguien? Sí. ¿Alguien, no? Sí. Nuestro oyente. Otro libriano. En vez de otro gato es otro libriano. Nuestro oyente estrella. Nuestro sí, productor a distancia. Fue productor en varios momentos, comenta. Mi querido hermano, tenemos la gran particularidad, no sucede muy seguido, o por lo menos no conozco tantos casos, de que entre hermanos haya menos de un día de diferencia de cumpleaños. De vida era rarísimo, era muy difícil. En realidad eran gemelos. Pero no, igual uno nació a las 23:59 y otro a las 12:00. Si hay mellizos que les pasó eso, me parece excelente. Justicia. Pues son justicia social. Justicia. O sea, cada uno tiene un día de cumpleaños. Resulta que mi hermano, 7 años mayor, cumple el 1 de octubre, siempre, desde que nació. Impresionante. A las 0:05 nació. Impresionante. 7 años más tarde. ¿Todos los años el mismo día? 7 años más tarde. Vamos a hablar sobre Vamos eso. Vamos a hablar sobre eso. 7 años más tarde, cae el chaboncito. 30 de septiembre a era cagarle la. Cagarle el cumple. 10 y guacho. Cuarto de la noche. O sea, de tuve pedo no le cagaste el cumple, sí, fuerte. Sí. Y bueno, bien. Bien ahí, mamá. Lo voy a sacar. Salí ahora, nene. Lo saco antes de las 12. Era una época igual donde el forceps se usaba. Ay, ay. Yo nací por forceps y fue como un... Ay, Rita. O sale. Salió. Tiene que salir antes del 1 de octubre. O sea, perfecto. Ese era el objetivo. Con pinza. Ah. Bueno, salí. Era como la... Me imaginé la pinza del Conicet, del fondo marino, yendo a sacar al pibe. ¡Qué garrón! Bueno, feliz cumple, Seba. Un hermoso... Cumple 40 años. Me imagino que se tira la casa por la ventana. Va a suceder eso, no su casa, la casa de un amigo. Perfecto. Estratega. Sí. Está bien. Sí, así que me estoy yendo. ¿Ahora? Con Bruno. Sí. Nos estamos yendo ahí a festejarlo con él. Nada, una persona gran referente también en mi vida. Oh. De hecho, técnico en recreación, Seba, y yo lo tuve que copiar. y gran músico también. Me hizo una ternura diciendo eso, tremendo. Bueno, eso. Gran referente también en la sensibilidad cultural y artística, y política y social. No creo que haya seguido sus pasos porque hice los míos propios, pero gran influencia. O sea, hermoso. Que cuando ande por Merlo lo traemos a la radio. Yo creo que sí, anda para un programita de radio. Perfecto. Lo produce él, lo produce. Día, sí. Lo pensó programa. Gran oyente de radio. Sí, sí. Ya. Bueno, feliz cumple. Sí. Le mandamos feliz cumple velador. Volador, quise decir. Velador, sí. Fue un regalo también. ¿Y a vos, Sofita, te gusta cumplir años? Me encanta cumplir años. La reina. La Dani recién cuando llegué me preguntó cómo estaba y yo le dije... Soy muy libriana. O sea, como para mí es muy hermoso cumplir años. Me gusta mucho. Así que estoy muy feliz que mañana es mi cumpleaños. Me pone muy feliz. Me encanta. Me encanta y me gusta mucho festejar mi cumpleaños y me gusta festejarlo el mismo día. Si no, no tiene sentido. Cuando ahí pasa está. Mi cumpleaños, me parece que no tiene sentido festejarlo. Entramos en esa. Resulta que como había tanto cumpleañitos, nos pusimos a investigar un poco de qué pasa. Hay distintas cosas desde donde pensar la situación cumpleañitos. Y me puse a investigar un poco si en otras culturas lo viven como lo vivimos nosotros. Por ejemplo, les tiro así como... Hay dos cuestiones que solemos hacer bastante en nuestro territorio que vienen de culturas tipo España e Italia o las grandes inmigraciones. La tirada de orejas y la de regalo, torta, qué sé yo... Es todo los regalos y la torta Italia, la tirada de orejas España. O sea, es como bien cultura europea que bajó de los barcos. O sea, para hacer un regalo viene de una cultura italiana. La situación regalo y lo abro al lado tuyo, que vos veas, que me veas cómo lo abro y reacciono y digo, ay, qué lindo, muchas gracias por este regalo. Todo eso es re italiano. ¿Cómo se llevan con esa situación? A mí me encanta recibir regalos. Bien, recibir regalos pero esto, abrirlo enfrente de la persona que te lo está regalando. Ay, re puedo fingir, ya fue. Re sé fingir, porque soy maestra. ¿Sabes la cantidad de cosas que me han regalado? Que ¡qué linda esta flor de plástico que me trajiste! ¿Qué es necesario para ser maestra? Esta es la mejor flor de goma eva que me regalaron en mi vida. ¡Qué lindo dibujo! ¿Qué es? Así mi vida. Sí, exactamente. Entonces, me sale muy bien fingir que todo me encanta. Perfecto. Después hay una que es re curiosa, por ejemplo, que en China, en algunas regiones, ¿no? Esto es algo muy general que me dio la internet, comen unos fideos como extra largos, ¿sí? Que representan como la longevidad y la vida... ¿Muy largos? Largos, no sé, muy largos. No te digo, más largo que un espagueti. Bien. Ponerle un fideo largo. Okay. Eso sí, se come el día del cumpleaños. El día del cumple. ¿Y solamente lo come el cumpleañero? No sé. Esa parte me la perdí. Vos de la parte de que busqué más o menos en internet, no sí. Me la escuchaste, ¿no? Es no como sé. Son los datos curiosos, ¿sí? Como decir, bueno, esto hacen... hay otra cultura que no sé muy bien exactamente dónde también era... que hacen las celebraciones, juntan todos los cumpleaños de ese mes, pero en la luna nueva. Ajá. Bueno. Entonces celebran como si esperaran un principio de ciclo nuevo de la luna para celebrar todos los cumpleañitos de ese entre luna, de ese ciclo, entre luna, luna y luna. Y luna. Sí. Bien. ¿Puedo poner una consigna? Mande, sí, nomás. Como bueno, si tienen esto, anécdotas o rituales... ya sea propios o que conozcan de otras, o sea, propios de su familia o individuales o de sus culturas, nos pueden mandar un mensaje, o de otras culturas, nos pueden mandar un mensaje contándonoslas, porque me parece muy interesante. Acá nos mandan un mensajito que estamos sonando muy bien, que nos están escuchando desde el auto, Fidel, Noé y Pablo. Gracias. Vayan a conocer el domo, es muy hermoso. ¿Ves? Está en el parque recreativo. El domo de Les. El domo de Les. Claro. Domo de Les, parece una palabra entera. Domo de Les. Che, me interesa esto de los rituales, que nos manden así rituales, porque ya de por sí el cumpleaños sería un ritual. Y sí, ¿no? Como... O sea, cumplir años. Porque además ya de por sí se decide de que el festejo sea el cumpleaños y no un cumplemés, y no un cumplesemana. Claro. Salvo que seas un bebé. O sea, a partir de, llegaste al año, ya no se cuentan más los meses. O que seas adolescente y cuentes los meses de novios. Oh, bien. No hace falta ser adolescente para eso. Entonces, me falta romanticismo, entonces. Bien. Puede ser un poquito. Por eso no lloraste el sábado, guacha. ¿Es eso? Bueno, soy lo que soy. pero, ¿por qué el cumpleaños... ya es un ritual dentro del cumpleaños? O sea, ¿qué cosas son rituales dentro de un cumpleaños? ¿La torta, soplar una velita, por ejemplo? Sería... ¿Yo te puedo contar cuál es mi ritual de cumpleaños? Sí. Mi ritual de cumpleaños, generalmente desde los últimos años, con algunas excepciones, es comprar choris. Soy una fucking peronista. Y aparte es octubre. No importa, o sea, vengo comprando choris, es octubre, ¿entendés? Cumplo en octubre. No, compro choris como en cantidad para compartir con mis amigues. Y cuando era vegetariana también lo hacía. Bien. Eso es lo característico también. Bien. Y prendo la parrilla. Fruta noble el choris, ¿eh? Fruta noble, económico. Se te queda un rato, se te queda con vos un par de horas. Te acompaña el chori. Queda ahí firme. Firme junto al pueblo. Firme. Noble. Si te olvidas, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer al rato. Y festejar absolutamente desde el mediodía hasta que la última persona se quiera ir. Bueno. Perfecto. ¿Y siempre es en el ámbito de tu casa? Voy a llegar muy tarde. El año... ¿Siempre es en tu casa o no? El último año, quiero contar esta parte, que vivía en Buenos Aires, que estaba en Warnes. No, el último no, porque el último fue pandemia. El anterior... estábamos en la terraza de Warnes, era, porque pasa eso mucho en mis cumpleaños, calor. Tipo, era... 29 grados mañana. Yo estaba en pollera y musculosa y cagándome de calor. Y lo hicimos en la terraza, de repente parecía la Bristol porque habíamos puesto sombrillas porque nos estábamos todos muriendo de calor. Excelente. Hay una foto muy graciosa que somos un montón de personas tirados en el piso de la terraza. Y yo me pedí licencia en la escuela, me pedí el día particular el lunes. Y estuve toda la tarde diciendo, me pedí una licencia T70T. No podía decir que era una 70T en vez de una... Y decía T70T porque obviamente estaba... No voy a decir. Sí. Pero bueno... así mis cumpleaños, eso, como hasta que se vaya el último, por eso a veces, como esa vez me pedí el día porque era lunes. Bien. Claro. Y después nada, si no voy a trabajar rota y ya fue. Bueno. También. ¿Vos, Jimé? ¿De rituales? Sí. La verdad que no sé si me atrevo a decir que tengo como un ritual. Sí me gusta mucho festejar mi cumpleaños. Mucho, me encanta cumplir años, me encanta recibir amor, me encanta como, o sea, llego a los lugares y digo, hola, es mi cumpleaños, soy claro. Ese tipo de persona. ¿Ah, sí? Sí, como es mi cumpleaños y me quedo sonriendo esperando que me digan algo lindo, re pesada. Pero sí, me gusta en la situación, es como, siento que es como la excusa para estar así disponible a recibir afecto y llega porque es lindo, porque la gente tiene ganas de dar amor cuando hay alguien para recibirlo. Claro. Me gusta mucho así la situación comer algo rico, obvio es un cumple taurino, comer algo rico, también eso, quizás compartir de todo el día, como hacer una cosita allá, una cosita acá, un poquito de, así. No se tiene que festejar el mismo día, no hace falta. Sí hacer algo especial ese día. Pero no nada específico así de ritual. Mientras haya comida, música y así espíritu de celebración, yo ya estoy. Espíritu cumpleañero. Sí, cumpleañito. Ahí va. Sí. Yo he tenido distintas experiencias con relación al cumpleaños y distintas ganas. De hecho, voy variando un montón. Pero sí creo que desde que nació Bruno es como que sí o sí algo tiene que suceder en relación a... Completamente. A compartirlo con él. Aunque sea un súper desayuno o un almuerzo, o sea, algo seguro. Sí, re de acuerdo. Pero después ritualito no, porque eso, también últimamente me estoy dejando sorprender. Ayer, que no había terminado de contar sobre mi día de mi cumpleaños. Ayer también yo decidí seguir trabajando y no parar de trabajar, cuando podría haber suspendido mi taller de bombo, pero dije, no, tengo ganas de tener ese espacio, de estar ahí con la gente del taller, que viene sonando re bien, que estamos con unas re ganas, y de repente cada uno se trajo algo para comer, para tomar, cayó uno con un gincito. Estamos hablando de la bebida. De la bebida, un gin. Gin y no es de tela. Muy rico. Y justo cayó un riojano que está por acá probando suerte, cantor, y me dijo, yo te quiero regalar una canción, pero no tengo guitarra. Bueno, la biblioteca, por suerte, hay guitarra. Si hay algo que hay en la biblioteca, son instrumentos musicales. Pero por supuesto. Y dije, yo tengo una guitarra. Y canto una chacarera, canto una zamba. Yo toqué ahí el bombo, hay gente bailando. Y de repente sucedió algo que no tenía para nada esperado. Y me gustan esas cosas, como sorprenderme también. Generalmente, no sé si estoy muy abierto a recibir afecto. Estoy riendo en silencio, o sea, no están escuchando mi estoy riendo mucho. O sea, estoy abierto, es una situación rara. Pero ¿te gusta el amorcito ese quién? Me gusta, ¿no? Está chequeando. Che, me gusta, ¿no? Esto me gusta. ¿Esto está bien? De hecho, tenés mucho amorcito en mensajes. De repente, mucha gente nos está escribiendo. Ahí no va. Lo puedo creer. Gracias. Gracias a esta audiencia, por favor. Desde estar siendo presente. Más que me produce como algo de incomodidad o de vergüenza. Como ¿que te ¿les gusta vergüenza. Que les canten el feliz cumpleaños? No. Me encanta. No, pero paso también. Empiezo a sacar mi dote más artístico, más escénico. Haces una performance. Sí, murga. O cantás. Sí. Yo canto sí. Y aplaudo. Paso por ajá. Esa y lo disfruto. Bien. Paso por esa y lo disfruto. Pero no es que así como. No, yo poso para la foto, todo, no me importa nada. Ese es otro. Sí, la esa red es como otro... ahí, reina, sí, oportunidad. Esto directo a historia. Siento que. Sí, sí, eso no. Es un re ritual. De acá, no, en Buenos Aires no lo tenía tan presente. Esto de. Es el cumpleaños de alguien y está la foto de la torta con de ese cumpleañero con cada grupo de invitado. Mira, ¿no? Alguien acaba de mandar. ¿Qué? Para mí, si no hay torta, no es cumpleaños. Juan Pablo mandó eso. Si no hay torta, no es cumpleaños. Bien. Como ritual. Como que hay que soplar, sí o sí, una velita. Sí. Sí, se decidió, sí. Estamos tratando, sí. Lo dije muy. ¿De quién se rió, boludo? O sea, no fue ahí. Qué doble sentido. Pero de repente la gente se rió y yo no pude evitar que. Lo expongamos. Pero es raro, de protección es raro menor. Lo de algo hay que soplar. O sea, es una vela que se sopla. una velita hay que soplar. Bueno, no voy a contestar. Sí, coincido, pero me parece que lo que hay que ir haciendo es que, en relación a las tortas, es que podamos elegir qué tipo de torta queremos también. ¿Vos con tu torta de pancitos estabas conforme? Sí, para mí la favorita es con la de sanguchitos de migas, por ejemplo. Entonces, bueno, tenés que cumplir de uno de mes en adelante. El 30 no llegamos. El 30 no se llega. No, podría haberlo hecho yo igual, o sea... Si vos podés darnos de comer a todos torta de sanguchito de miga, bienvenidísimo. Nah, se corta en fracciones... En octavos. Se corta en octavos. Pero eso, o sea, no me interesan tanto las tortas dulces, pero si hay una tortita de sanguchito de miga, soplo la vela. Todo lo que haya que soplarlo. Está bien. Yo creo que me gusta la torta de sanguchito de miga. Pero la torta que hace mi mamá de pionono, dulce de leche, crema y merengue, me hace muy bien. Tengo acá algunos mensajes que voy a decir. Esperen, que me perdí. Acá. A partir de esta hora, bien. ¿Qué pasó? No, pará, porque este no era para nosotros. Muy felicidades para el cumpleaños. Porque primero decía, me gustaría escuchar algún tema de Rafaela Carrá, porque a las 3 de la tarde mandó un mensaje que decía eso. A mí eso. También. Mariana de Barranca. Mariana, pero a mí también. Lo que nos acaba de decir en realidad es muchas felicidades para el cumpleañero. Gracias. Después, gracias. A ver. Feliz cumpleaños Ezequiel, Dora y Jorge. Oh. Ay. Muchas gracias. Qué bien seguir... En mi familia, en los días de cumpleaños, mi mamá nos cuenta cómo fue el día del nacimiento de mis hermanos y el mío. Uh-huh. Ya nos lo ha contado más de 40 veces a cada uno, uh-huh. Pero no deja de ser un buen ritual. Sí, ay, me gusta. Es re lindo eso. En mi caso, hacía tanto calor que suspendieron las clases. Nací a fines de marzo. Pablo, de Barranca Colorada. Hermoso, Pablo. Ay, requiero hacerlo con Amapola. Sí. Quiero contarle, yo estaba ahí haciendo fuerza. ¡Ay, vos no salía! Ayer algo le dijiste, tipo, tantas horas estuve en el hospital. Muchas horas, como más de 14 horas. Bueno, me encanta, lo voy a implementar, Pablo, gracias por la idea. Che, y hablando de ritualitos y de dar deseos, vos tenés algo para leer como de un lindo deseo de cumpleaños. Y si querés, Dani, cuando Sofi termina de leer eso, enganchamos con una canción... que es una canción tradicional mexicana que cuando me estuve haciendo la hippie y andaba por allá, la escuché y me quedé como embelesada de la situación porque era como Bueno, ya la van a escuchar. Se llama Las Mañanitas. Es un clásico en México para desearle feliz cumpleaños y feliz vida a quien esté por empezar esa celebración. ¿Podemos escuchar Lucierna después? Enganchamos con los temas seguiditos. Bien. Así que, So, ¿querés leernos ese deseo? Como siempre, aunque hoy cumplas 336 meses, la la matusalénica edad no se te nota cuando eres en el instante en que vencen los crueles. Entrás a averiguar la alegría del mundo y mucho menos todavía se te nota cuando volás gaviotamente sobre las fobias o desarbolás los nudosos rencores. Buena edad para cambiar estatutos y horóscopos, para que tu manantial mane amor sin miseria, para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás lindo y estés lindo. Casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades, ya que te van a rodear como ángeles o veleros. Es obvio y comprensible que las manzanas y los jazmines y los cuidadores de autos y los ciclistas y las hijas de los villeros y los cachorros extraviados y los bichitos de San Antonio y las cajas de fósforo te consideren uno de los suyos. De modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser tan injusto con tus felices cumpledías. Acordate de esta ley de tu vida. Si algún tiempo fuiste desgraciado, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para vos no es novedad que el mundo y yo te queremos de veras, pero yo siempre un poquito más que el mundo. Mario Benedetti. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.

Nació en Morón, Milo, no sé si sabían. Dice, mientras muchos persiguen el algoritmo, Milo hace todo lo contrario. Él se corre de la fila. Su nuevo disco, La Vida Era Más Corta, no va atrás de tendencias. Se sumerge en el folclore, mezcla zambas y bandoneones con beats de ahora y arma un puente entre generaciones. Críticos y entrevistas coinciden en que dejó de ser promesa del trap para ser un artista con firma propia. Desmarcarse para Milo no es llevar la contra por deporte, es escuchar al corazón y afinarlo con paciencia. Qué lindo. Ay, hermoso. ¿De qué signo será Milo? Ya te lo busco. Ahí nos preguntamos. Bueno, y estamos en un día de sándwich cumpleañero. Ayer cumplió LS y mañana cumple Sofita. Me encanta hacer el jamón de este sándwich, quiero decírselos. Bueno. Porque me autopercibo como el jamón de este sándwich de mi persona. ¿Y nosotros seríamos los panes? Sí, eso. Ajá. Sí. Okay. Pueden ser los quesos. Bueno. Es de Scorpio el bebé. Mira, me sorprende. 25 de octubre. Me sorprende. Y para el lado que queríamos como llevarlo un poquito, o yo quería, en realidad, es como para el lado más astronómico. No astrológico, no astronómico. Astronómico. Yo no sé si todas las personas tienen presente que cuando cumplen años, están cumpliendo una órbita completa alrededor del sol. Feliz vuelta al sol, dirían hippies. Feliz vuelta al sol, diría el hippie, pero... O diría mi yo de 16 años. Completamente, pero ese vuelta al sol, ay, vuelta al sol, tiene un sentido y concreto y científico, que es que le dimos una vuelta completa acá siendo pasajeros de nuestro planeta. Ah, le salía el hippismo y la ciencia al mismo tiempo. Una vuelta completa al sol. Es una manera de medir el tiempo. Creo que es bastante concreta, igual. Digo, hay un sol, nosotros estamos girando alrededor en nuestro planeta. Vamos a contar más o menos 365 días. Porque no es plano. Si hay terraplanistas en la audiencia, pueden retirarse. Así que bueno, nada, a ver si tenemos en radar eso y que la percepción del tiempo para distintas culturas, incluso si lo pensamos científicamente, la percepción del tiempo es una locura. Lo que diría este loquito que hizo unas teorías muy locas de la gravedad, Einstein, ponele. Puede ser. Ahora lo buscamos. Pero bueno, hay una gran teoría. Este matemático, amiga, no sé. No, es que va por ahí. Vos decime la teoría, yo la busco. Hacen una relación. Estoy hablando sin saber, pero sabiendo un poco, ¿sí? Hacen una relación. Porque no es muy difícil de entender. Es como física cuántica. Pará, porque tengo un screenshot. Muy difícil. Que en realidad la percepción del tiempo va a tener es el resultado de la relación entre el tiempo y el espacio. Sí. Sí, como que no es que simplemente decimos, ay, bueno, pasó tanto tiempo. No, no encuentro lo que estoy buscando, che. Vos seguí. Acá. Sí, Einstein, la teoría de la relatividad y todo eso. Sí, no estaba tan lejos, ¿vieron? La relatividad y el espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo va a estar regulado por los astros, ¿sí? O objetos o lo que sea que esté en el espacio, en todo nuestro espacio, que sean, cuanto más grandes y más masivos son, más modifican la temporalidad y el espacio del alrededor. Claro. Como que tienen, o sea, si te imaginas como una red, como si el espacio fuese una red, si vos apoyás un sol en esa red, no es lo mismo que si apoyás un planeta Tierra que es un pichi al lado del sol. Bien. Uh-huh. Y resulta que depende que acerca de qué megaastro estés, cómo vas a percibir el tiempo. Y acá viene una recomendación, que es que vean la película Interestelar. Es tremenda peli, que lo que hace es tomar esta teoría que tiene este locardo de Einstein. Alberto. Con sus pelos. El Albert. Y además... Nuestro otro Alberto, tenemos un montón, chicos. Un montón de Albertos. Y además, como que hay una teoría científica muy loca de qué pasa con los agujeros negros y qué pasa dentro de los agujeros negros. Y resulta que hay un agujero negro que es muy enorme... que ahí en la peli aparece. De hecho, hicieron una para renderizar la película Interestelar, tardaron como un año de la cantidad de fotogramas que tiene el agujero negro ese, que es Gargantúa, para representarlo. Y hay un meme que es muy famoso que dice: esta pequeña maniobra nos va a costar 50 años. Cada vez que acordamos con el Fondo Monetario Internacional, sí, aparece ese meme. Bueno, sí, ese meme es de esa película. ¿Por qué? Este agujero negro es tan enorme, es tipo muchas miles de veces el Sol. Y cada vez que te acercas a ese agujero negro, el tiempo pasa como mucho más. O sea, ponele que yo digo, bueno, chicos, acá me voy. Me voy hasta el agujero negro, vuelvo, y ustedes son ancianos de 80 años y yo sigo reina como estoy ahora. ¿Se entiende? Uh-huh. Así que bueno, eso es una locura. Como la percepción del tiempo es en este planeta, de esta manera, en esta gravedad, en esta órbita que estamos transcurriendo, con este sol que es un pichi al lado de otros soles, y que también estamos en movimiento. Todo nuestro sistema solar al mismo tiempo va en forma espiral moviéndose. El sol se mueve, todo el sistema solar va en espiral. Estoy haciendo un movimiento re loco con las manos. No es como lo vemos en las maquetas que hacemos a veces de telgopores. Así que quería traer un poquito de uh-huh, esa idea, de esa noción de la temporalidad. ¿Cuándo cumpliríamos años en otro? ¿Cada cuánto cumpliríamos años en otro planeta? En otros planetas, ahora, de nuestro sistema solar, vamos a seguir teniendo como esta misma percepción temporalidad. Porque por más nuestro, que estemos más cerca o más lejos. Claro, porque nuestro sol es el mismo. La percepción de la temporalidad. Ahora, no quiere decir que Júpiter tarde lo mismo en dar la vuelta al sol que la Tierra. Por ejemplo. A ver, quiero saber. ¿Cuántos días terrestres se tarda en un año de Urano? Es decir, una órbita de Urano. ¿Cuántos días terrestres tiene un año de Urano? Eso. Urano, piensa que está lejardo. ¿1.354? Más. ¿20.500? Más. 400.000. No, 30.687 días tarda Urano en darle la vuelta al Sol. Oh, es re largo. Un montón, boludo. Yo no ahí, quiero cumplir años cada 30.000 no, días. Ahí no serviría esa medida de tiempo. O sea, no pero es que sería vas un año de Júpiter. Está bien, pero a lo que voy es que no se festejaría Urano, un cumpleaños. Se festejaría, no sé, un cumple... Pero es que, ojo, imagínate, para, yo voy a meterme en una medida loca. Porque vos naciste en Urano. Sí. Entonces, si vos nacés en Urano, ajá, tu percepción del tiempo es que un año... Pero hay que ver si llegas a vivir un año. Si son 30.000, ¿cuánto? Y bueno, 30.000 y pico. Un año. Pero por eso... Sí. Por eso contaríamos meses, quizás. Porque antes del año contamos los meses. Cumpliríamos meses y estaríamos contando los meses. Ojo, en cada cuarto se cumple un... Pará, ojo. Como queríamos, cuando llegas al cuarto del sol. Porque, por ejemplo, hay en Júpiter. Que ver si llegas al cuarto. Escúchame, en Júpiter, la traslación, o sea, el movimiento que hace alrededor del sol, tarda 4.330 días. Un poquito más cerca, pero un día, es decir, rotación sobre su propio eje, tarda 0,4. O sea, no llega a ser, dura 12 horas nomás. Ah, es mucho más rápido. Gira como mucho más rápido sobre su propio sobre eje. Su propio eje. Y eso modificará un montón también. Ay, está re mareado. Está re rápido. Ya pasó un día. Es como que todo tiene que estar atornillado al piso. Re que es gaseoso. Tenés que estar agarrado a algo, ¿no? Sí. me lo reimaginé. Nosotros llegaríamos a vivir esa cantidad de días, ¿no? Que tarda Júpiter en dar una ya vuelta. Ya te lo digo, te voy a hacer el cálculo. 82 años y piquito, dice acá Dani que sacó la cuenta. Cuando tengas 82 años, Júpiter dio una vuelta al Sol. ¡Qué embole! Escúchame, Venus, y es Urano, la última Urano que tiro. Tengo unas cartas en mi mano. No, Júpiter. Urano es imposible. Urano no llegaba. 30.000. En Urano tendríamos 82 años, perdón. Ah. En ese era. Ah, entonces en Júpiter mucho menos. ¿En Júpiter cuánto? Eran 4.330. Haciendo cuentas. Resulta que tengo en mis manos unas cartas que se llaman 11. Luminias. Bien. O sea que le das unas 5 o 6 vueltas. Yo ya le di 3 vueltas. Bien. Voy para el tercer cumpleaños. Yo le acabo de dar la tercera vuelta. Vos le acabas de dar la tercera vuelta. Ahí está. Escuchame de Venus. Venus tarda poco en darle la vuelta al Sol. Está bien, está cerquita, no tiene tanto trayecto. Tarda 225 días. Pero escúchame cuánto tarda un día. Un día en Venus son 243 días terrestres. No entendí. ¿Tanto tiempo de va con muy sol? Lento. No, para. Habla como un sobre día. Su si, mismo. Si Venus hablara, hablaría en propio... cetáceo. Sobre su propio eje, hola. Tarda un montón. Los venusianos. Hablan todos bueno, así. Por eso tendrían otras unidades de tiempo. Yo creo que sí, tienen o sea, que inventar otras otro. Medidas de tiempo. Escúchame, y los de Marte, ya está, pues los marcianos. Sí. un año. Tarda 687 días. No está tan mal. Con dos, serían dos. Serían dos añitos. Y un día es muy parecido al nuestro, mira, 1,03. Casi lo mismo. Por eso dicen que podemos ir a vivir a Marte. Re, ahí vayamos va. A Marte. Pará, y Mercurio lo tenés por ahí porque Mercurio... No porque haya agua. Es el, hasta ahora es el planeta más cercano al Sol. Saturno me cae bien también, ¿eh? Uy, Saturno tarda 10.000 años. A mí Saturno me gusta porque es un reinón. Es rey. Él es un rey. O sea, es el planeta reinón. Anillos. Hoy le dije a Ezequiel que voy a poner en la sala... Nuestros dinosaurios reinones. Me encanta. ¿Saben cuáles son? Estamos viendo los dinosaurios, les cuento a la audiencia. Es el Triceratops y el Tiranosaurio Rex. Obvio. Obvio que el Tiranosaurio Rex. Igual el espinosaurio está ahí como cerquita. Escúchame, ¿qué me decías? ¿Mercurio? Sí, que sería el más cercano al Sol. Mercurio tarda 88 días. En dar la vuelta al Sol. En darle la vuelta al Sol. Pero un día son 59 días terrestres. Qué loco, ¿no? Como cambia... O sea, un día son casi... es más de la mitad de lo que tarda en dar la vuelta claro, al Sol. Claro, o sea, sí. Está como dando la vuelta muy despacio sobre su propio eje. Llega. Nada, estas cartas son lo más. Están buenísimas. Y bueno, eso era lo que quería decir de la astronomía. Bien. Me encantó como pensarnos en distintos lugares del espacio. Rapidito de contarles que acaba de llegar un mensaje a la radio, había una búsqueda de Fabio, que lo estaban buscando su familia, ya apareció, así que piden que bajen las publicaciones si alguno había publicado. Bien. Y si nos están escuchando, así que... Quería volver a otra situación que creo que no hemos nombrado de los cumpleaños, que tiene que ver con el hecho de los deseos. De ese momento en el que estás a punto de soplar las velitas y tres deseos. ¿Por qué tres deseos? ¿Cómo es ese momento? Ay, no tengo momento? Idea. Yo siempre pido los mismos tres deseos hace no muchísimos años. No se te cumple. Mi vida. Un deseo para Sofi. Hagamos una colecta solidaria. Donde se me cumple la mía. Ay, perfecto. Pero... En realidad, a veces en estos últimos años he pedido algunos deseos políticos. Pero tiene que ver tipo entonces, dinero, amor, salud. Destinaba uno para eso. Dinero, trabajo, amor. Es que no amor. Lo voy a decir, amigo, porque dicen que si decís los deseos no se te cumplen. Perfecto. Claro, te lo digo en medio año. ¿Y por qué lo volvés a pedir para che, mira que pedí este, es que el, no se corte? Es el mismo deseo, además es el mismo deseo las tres veces. Ah, bien. Es un súper deseo. Sí. Es un deseo al cubo. No, pero se porque puede. Es por ser fucking libriana también. O sea, yo pienso mucho antes. O sea, esto está muy pensado. Y me dije, este es el fucking deseo. Es como... Es eso. Ese es el fucking deseo que hay que pedir. Cuando deseo, no deseo en palabras, me parece deseo como en imagen. Wow. Como deseo como en un... Como que no sé si puedo decir la oración del deseo. Es como que deseo... una emoción. No sé cómo decirlo. Está bueno. Probablemente cuando estoy deseando ya me tomé un par de botellitas de vino. No, pero... Debe ser eso. Tiene que ver con la diversidad de personas que somos. Todas las formas son... Todas las formas son respetables. A mí ayer me pasó que soplé las velitas creo que tres veces... Y fue como, ¿qué hago? ¿Tengo que pedir los mismos tres deseos cada vez que soplo las velitas? ¿O se pueden pedir, tres deseos cada vez? No, distintos? Eso es abuso. Eso es ¿sí? abuso de la situación deseo. Sí. No, no, bien. ¿Qué cosa viste? Me lo permitieron. Sopló las velitas tres veces y las tres veces pidió deseo distinto. ¿Qué? ¿Nueve deseos pidiste? ¿Qué pidiste? ¿Qué yo es esto? Yo pregunté igual, primero. No, no, no. Y la gente del taller me lo para habilitó. Para mí se te tienen que cumplir los primeros tres y el resto no. Es más, me dijeron lo siguiente, es más, para mí los deseos tienen que ver con respecto a las personas que te rodean. Entonces por eso podés pedir deseos distintos. ¿Y pediste deseos relacionados a las personas que te estaban rodeando? No, pido en ese momento sacó. Sí. Fue como... Sigan viniendo a mi taller, sigan viniendo a mi taller. Bueno, hablando de deseos, y para irnos ahí a una musiquita, porque ya después... ¿Puedo decir algo que me acaban sí, de mandar? Sí. Acá el Fabi dice saludos para los amargos y obreros, y dice, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Bueno. Frase piripula. Dale, Fabi, desea. Somos seres deseantes, vos desea. Se puede desear mucho. Vamos con un poema que se llama Te deseo tiempo. No te deseo un regalo cualquiera, te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para reír y divertirte. Si lo usas adecuadamente podrás obtener de él lo que quieras. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar, no solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo no para apurarte y andar con prisa, sino para que siempre estés contento. Te deseo tiempo no solo para que transcurra, sino para que te quede. Tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza, y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser vos. Te deseo tiempo para tener esperanza otra vez y para amar. No tiene sentido añorar. Te deseo tiempo para que te encuentres contigo mismo, para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo. Tiempo también te deseo para perdonar y aceptar. Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y para tu vida. Por tanto bla bla bleo, no escucho lo que dices, pero tus labios leo. Tus ojos son galaxias brillando como fuego. Te conozco hace un minuto, pero esto es verdadero. Vayámonos de aquí, que esta fiesta ya fue. Tengo alguna chance de invitarte a un café. Tengo alguna chance de recorrer contigo. Dame la contraseña para amanecer contigo. Es tiempo para festejar. Presos del vudú que nos hicieron en un club aquella noche de marzo de 2012. No supe qué hacer, pero la invité a dormir. Y en la mañana supe que nada iba a terminar, que todo estaba igual. Todo anda mal, no baja. dejes los brazos jamás. Chances, este día comprendí, mirando tus ojos, tengo una chance más. Bueno, estamos escuchando a Elia Curiaki and the Valderramas. Celebración. Celebración. Sí. ¿Se le encantó? Sí. Son re reinones ellos. Sí, sí. Bueno, sí, porque es temporada Libra. Reinas. Reinas nos queremos. Ah, sí. Reinas, reinas. Acá la Nanu nos trae algo. ¿Deseo es lo mismo que intención o los deseos se intencionan? ¿O solo son deseos tirados al aire? Uh-huh. Uh-huh. No. Yo creo que vos los intencionás o estás medio borrachina, pero porque eso de claro, verlos de, como de ver la imagen más que decir el deseo. Claro. Puede ser intenciones. Me gustan las dos. Siento que creo que cuando decimos deseo lo estamos diciendo como culturalmente pedir tres deseos. No sé si alguna vez me detuve a pensar... como si esa definición de los tres deseos es... Igual ahí también pregunto, ¿los deseos intencionan? Como algo de, bueno, intencionar algo que deseas, ¿no? Como... Sí, yo creo igual en el momento de soplar las velitas, a mí me sucede que... Oíste como... 9 deseos ayer, Ezequiel. Sí. 9 deseos. Sí, ayer fui un poco más consciente de eso, pero generalmente si no es como... sí, ¡Que esto termine! Es como que no me tuvo el tiempo, ¿no? Dani asiente, sí. Porque es como un momento así que todos te están mirando y esperando a que vos pienses los deseos y sople la velita. A ver, dánteme un cachito que voy a pensar mi deseo. Vale, sí, igual. Yo necesito otros tiempos también, generalmente. Se nos está terminando el programa, ¿eh? Se está terminando, sí, quedan 5 minutos. ¿Cómo 5 minutos? Sí, quedan 5 minutos. Bueno, vamos a aprovecharlos con nuestro momento Sarasa. Bueno, antes nos pusimos astronómicos, ahora nos ponemos astrológicos. Bien. Sí. ¿Qué idea tenemos de la astrología? La idea, o sea, es que pensemos algunos personajes, no personas reales, personajes... Bien. Que intentemos flashear de qué signos son. Por ejemplo. Hoy a la tarde, mientras estábamos ahí rosqueando, aparecieron los Simpsons. Tipo, ¿de qué signo es Bart? Bueno, y ahí se nos jugó un poco Scorpio. Es de fucking Aries. Es de Aries. Es de Aries. Indiscutido Aries. Sí, Aries el mismo es bravo, día que mi padre. Sí. Primero de abril, perfecto. Sí. Y nos fuimos a toda la familia. Como, bueno, March, ¿qué dice? Lo pronunciaba como el ojete. Vayan pensando. Marzo, era, se llamaba Marzo, March. March, perfecto. March es de... Primero nosotros dijimos que era de Virgo. No, era de Libra. De Libra dijimos. Era re Libra. No, de Virgo o de Capricornio dijimos que era Lisa. Lisa es Virgo o Capricornio seguro. Pero no, es de Tauro, March. Igual el indiscutido. De Taurino, indiscutido, y fue es Taurino y es Taurino. Obvio, Homero. Adivinen, es Homero. Así que empezamos a flashear otros personajes y que uno cuando busca, qué sé yo, dice, porque la gente que creó esos personajes les puso una fecha de cumpleaños. Algunos. A Maggie no, porque pobre está visto. Nunca creció Maggie. No tiene Maggie temporalidad. No tiene. Tiene meses, porque tiene menos de un año. Tiene como distintas fechas de nacimiento, claro, porque nunca cumple años. Claro. Así que bueno, pensamos 3 personajes cada uno y vamos a inventar a ver de qué signo son. ¿Puedo empezar con el yo? Sí. ¿Yo? ¿Empezar con el yo? Sí. La estrella culona. La estrella culona. Yo no tengo idea, igual, yo le puedo mandar a cualquiera. ¿Scorpio, decís vos? ¿Por qué? ¿Eso es de escorpiana? Sí, a mí me da un poco de Leo. No, Leo estaría con su cara al frente. Ah, claro. Pero tipo, culo... porque es el sol. O sea, es el fucking sol del mundo, ¿entendés? ¿Entonces sí. De Libra? Para mí puede ser de Libra, puede ser de Scorpio. Pero igual, sí, cualquiera de los dos. Sí, pues. ¿Sí? No tengo ni... Vos estarías con el culo. La estrella culón, excelente. Buen personaje. Jime, ¿uno? Shrek. Una de mis preferidas. Bien, Shrek. Para mí es de Tauro, Shrek. Ah, no. Un ogro. Sí, se enoja, gruñón. Para vos todos son de Tauro igual. No, porque estoy diciendo los personajes. En realidad los personajes que yo elijo son los que opino que son taurinos. Para mí es de Tauro, sí. Bueno, puede ser. O, ¿sabés qué? Pará, ¿sabés qué me haces pensar? Capaz es de Géminis. Puede ser de Géminis. A ver, porque explíquese. Puede ser, porque a mí una vez Daniela Zagardoy, una celebridad de la Villa de Merlo, me dijo, Géminis puede ser como un alfajorcito de maicena. Hablando de otros geminianos del pueblo. Puede ser dulce y exquisito. O puede ser seco. Seco. Deja sin saliva. Puede ser como un coquito también. Entonces, bien. Quizás Shrek puede ser Géminis. Ojo, la tiro. Bueno. Vos estás pintado. ¿Qué personaje trajiste vos? Caperucita Roja. Pero es que depende cuál. La original. Vamos con la original. Metámonos ahí, de en cáncer. Ese barro. Cáncer es la familia, todo eso. No, es de Piscis, está en Narnia, boluda. Para mí, pues, claro. Es de Piscis, está en Narnia, tipo... Narnia. Bueno, pero Cáncer es de agua. O también. Sagitario, quiere viajar, quiere... ¿Entendés? Como, yo tan solo quiero viajar. No importa por qué camino voy. Yo está solo volando Sofía viajar. En este momento. Soy un espíritu libre. Mientras lo dice, vuela. Puede ser, Estoy me estás convenciendo. Pueden opinar la gente que sabe más que nosotros. Sí. Nos pueden mandar, no, cualquiera, están diciendo. O un personaje y decir de qué signo es. Estamos también. Hablando sin saber completamente. Sofi, ¿tenés otro? Yo tengo otro, Chandler. Chandler. ¿Quién es Chandler? De Friends. Chandler es de Géminis, ¿decís, Dani? Puede ser de Géminis. ¿Sabes qué? Me da que puede ser un poquito Capricornio. Porque viste que él tiene también su trabajo, tiene sus ahorros, está muy organizado. Re. Me da que puede ser un poquito de Capricornio. Pero el humor me saca un poco de Capricornio. No sé si están de Capricornio. O sí, puede sí, ser, ¿eh? Sí, puede. Sí, me gusta. Sí, me gusta cerramos Capricornio. En Capricornio. Puede ser. ¿Vos la guiar? Dale. No tengo ni idea. Él sí es de Leo, es el sol, es el fucking sol. Es re de Leo, ¿no? Pero... Así tipo, todo tipo como... ¡Al infinito! Y más... Todo lo que importa soy yo, ¿entendés? Es voy a desplegar mis alas reinas. Y correte, vaquero miserable. Depende del momento. Después terminó siendo como más amigo. Pero más... Leo, pero necesito... Leo es bueno también, ¿eh? Solo que él... Sí, solo ya sé que es bueno, es mi hijo. Sí, pero necesito que ahí que lo... La Dani de Leo. Pero yo los estoy defendiendo, son personas copadas. No, pero copadas. Todos los signos tienen el lado piola y el lado más complejo. No le veo a Libra eso. Es solo el lado bueno. Gracias, amigo. Hay signos más bravos que otros. Para mí, eso, Tauro, Aries, Leo. Nano dice, Caperucita... Acuario es escuchen, bravo. Caperucita Re Piscis, Luna en Sagitario. Excelente. ¿Qué otro personaje? Ay, se me fueron. Si no, nos vamos a Harry Potter. Bueno, vayan a Harry Potter y yo después traigo uno. McGonagall. Ay, de Virgo. Es de Virgo, ¿no? Re de Virgo. Sí. Re de Virgo. ¿Y Dumbledore? ¿Qué? Ay, Dumbledore, como tan enigmático. De Acuario. De Acuario. Sí. Dumbledore es de Acuario. De Acuario. Re de Acuario. Insoportable. Mal. ¿Por qué Acuario? Explíquense un poco. Acuario no conozco. Y Acuario es aire, es mente, es mucha mente, mucha mente. Ahí se engancha y sí, dice... Sí, y como que hay algo de decir cosas por los demás porque piensa que es lo mejor y no comunicarlas. Ok. Y tiene como, cosas buenas Acuario también, vamos a decir, como, a mi hermanito de Acuario. ¿Por qué decís cosas por los demás que vos pensabas que están bien? Todos tienen no las comunicas. Malo. Sí, sí. Che, se nos fue la hora. Uno más, a ver. Draco Malfoy. Les queremos contar que Ron es de cáncer para nosotros. Obvio. Indiscutiblemente Ron es de cáncer. Sí. Harry es de Leo. De, sí. Porque es la reina elegida. Y Hermione de Virgo Capricornio, ¿no? Decidimos. Sí. ¿Y Draco y con Draco nos vamos o tenés tu personaje? No, se me puso en blanco la mente. Perfecto. Draco, no sé. ¿Escorpio? Para mí no es de Escorpio. No. Eso nos quiere hacer nos quiere decir. Por ahí tiene un ascendente en Escorpio, luna en Escorpio. Algo de eso. Pero en realidad es de Cáncer. No. Es un blandito en realidad. ¿Vos decís? Él no quería hacer todo lo malo que fue. Ay, bueno. ¿Draco? ¿Y Snape? Ay, no. No sé, Snape. Ay, me haces dudar. Necesitamos gente que... Para, ¿podemos cerrar con un nacional y popular? Dale, a ver. Mafalda. Ay, no sé. De Tauro. Se la lleva. ¿Es de Leo? ¿De Leo? ¿Mafalda? No, Mafalda, ¿sí? No. ¿Cagón se la no, quiere llevar? No, a mí me da o Cáncer. Hay mucho de la justicia y las injusticias. ¿Es Leo? No, y pará, ¿y Libra? Claro. No, para mí las justicias y las injusticias, tengo el ascendente en justicia social. Eso se construye. No es que uno no puede nacer con justicia social. Tengo el ascendente en justicia social. Sí. Bien. Sí. Sí, bueno, Libra es la fucking justicia. O sea, buscamos, sí. O sea, tenemos la balanza en el signo. O sea, como es la búsqueda. Pero a su vez. Constante. Del equilibrio. Denuncia permanentemente, va al choque permanentemente. Mafalda también. ¿Libra? No, Mafalda. Es taurina. Va al pero por ahí. Denuncia. A veces nosotros nos quedamos así, más en el molde, ¿no? Dice que no. La compañera. Está bueno, yo por lo menos, o sea. Bueno, me quedo con dudas, ¿eh? Escríbanos en el Instagram. Nos pueden escribir qué piensan, de qué, por favor, necesitamos saber. ¿De qué signo es Mafalda? Tenemos que hacer una historia con eso. No me ¿Hacemos decido, una historia? ¿Que una cajita de qué signo una es Mafalda? Una cajita, por favor. Lo necesito que gente que sí, sabe que nos diga. Y si tienen eso, más personajes con su signo, adelante. Sí, por con favor. Justificación, por favor, porque queremos aprender sobre la astrología. Sobre lo que estamos hablando, que no tenemos ni idea, somos tres. Bueno, ¿cómo estamos? Pasadísimo de hora. Bien. ¿Pero la pasamos bien? La pasamos bien. ¿Se viene tu cumpleaños, Sofi? Se viene mi cumpleaños. Vamos a festejar con todo. Nos vemos el próximo miércoles. Vaya a saber quién con qué cosa. Andá a saber. Si quieren también recomendarnos temas, podemos volver a algo literario quizás. Bueno, pero nos estaremos reencontrando. Gracias por escucharnos. Por escribirnos siempre, nos gusta mucho. Nos re gusta interactuar así con ustedes. Así que nos encontramos el próximo miércoles. Está ahí la cajita de qué signos más falta para que nos contesten ahí. Pueden ir a las redes, al Instagram de la Biblia, Biblioteca Popular Agüero. Ahí está todo lo que va pasando. O al Instagram de la radio, que es Identia Comunitaria. Y bueno, el domingo hay peña. Les esperamos. Muchas gracias. Voy a tomar esta lata como pincho la de salir. No tengo ni ganas ni plata, quiero un colchón para dormir. Muchacho, lo quiero un montón, pero lo de hoy será sin mí. Quizá me levante mejor después de un shot de Rivotril. Quizá me levante mejor después de un shot de Rivotril. No tengo ni ganas ni plata, quiero un colchón para dormir. Muchacho, lo quiero un montón, pero lo de hoy será sin mí. Quizá me levante mejor después de un shot de Rivotril. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terr tomé, fumé, lloré, pensé, mirar fastidio. Ve, tomé, fumé, lloré, pensé. Ve, tomé, fumé, lloré, pensé, lloré. Ve, tomé, fumé, lloré, pensé, mirar fastidio. Ve, tomé, fumé, lloré, pensé, mirar vacío. Quedé en volver, no sé, tal vez, no ves, no me decido. Me voy a tomar esta lata como pinchola de salir. No tengo ni gana ni plata, tengo un bajón que reprimir. Muchacho, lo quiero un montón, pero lo de hoy será sin mí. Quizá me levante mejor si me ducho de Rivotril. Me voy a tomar esta lata como pinchola de salir. No tengo ni gana ni plata, tengo un bajón que reprimir. Muchacho, lo quiero un montón, pero lo de hoy será sin mí. Quizá me levante mejor si me ducho de Rivotril. Me voy a tomar esta lata como pinchola de vivir. No tengo ni gana ni plata, tengo un bajón que reprimir. Muchachos, los quiero un montón y lo de hoy será sin mí. Quizá me levante mejor si meto un shot de Rivotril.